have to set it up. Cómo funciona el ASIO de este de esta computadora. Claro, también yo hablo español porque yo he visitado tres países de Sudamérica. Este es un Asus. Este es un mini notebook. Este que tiene una pantalla de 10 pulgadas. Tiene teclado físico. ¿Qué más? La pantalla touchscreen. ¿Y qué más? Este Windows 8.1, sí, Windows 8.1, 2 gigabytes de RAM, ¿qué más? Sí, algo bueno para internet, porque yo he tenido un virus en mi computadora grande y pienso que es hasta un virus de BIOS y que será difícil a corto plazo que yo pueda repararlo. Entonces yo gané esta computadora chica de mi hermano y que de repente puede ser hasta usada con Ninjam y Reaper, ¿no? ¿Cómo estoy me saliendo y hablando español? ¿Cómo estoy saliendo? Gracias. Hace un largo tiempo que yo no uso mi español. Pero y hay también un lag bien grande que perjudica cuando yo intento hablar, ¿entiendes? Porque hay un retraso. Y también hay una bulla ahí de las teclas cuando la voy a imprimir. Tengo que hacer un setup para que esto pueda ser solucionado. Parece que la computadora viene con un driver ASIO. De ahí todo tengo que aprender a usarla. ¿Quiere que un voto? Vamos a ver. ¿Cómo? Ahí está. Pronto, sí, listo. Yo he visto votado el 7130. Se escuchó.